La Rosa de los Vientos, Onda Cero. De los Reyes, San Sebastián, hemos comenzado este programa con las estrellas de la tertulia Zona Cero, con Carlos Canales y con Jesús Callejo, y de los Reyes hemos ido a Los Ángeles a lo largo del programa, en donde se celebra la edición número 81 de los Oscar, el primero, y es la noticia, Penélope Cruz ha ganado el premio a mejor actriz de reparto. Después se entregó mejor guión original. Mi nombre es Harvey Milk y durante el tiempo de informativo, José Manuel Escribano, Slumdog Millionaire, se lleva la primera del saco que se va a llevar de Oscar, ¿verdad? Sí, yo creo que también era un poquito lo previsto, aunque aquí había muchísima más competencia. Estaba el curioso caso de Benjamin Button, La duda, El desafío, The Reader, grandes, grandes películas, prácticamente el elenco para que apuestan por el Oscar principal. Y se le ha llevado la película Slumdog Millionaire, pues casi como estaba previsto. Simon Beaufoy, el guionista, se ha llevado el Oscar. Y Agustín Alcalá, ahora el cuarto de los Oscar para la mejor película animada, ¿no? Así es, están haciendo ahora la presentación de este premio. Wall-E. Se ha llevado Wall-E, efectivamente, de Walt Disney. También Wall-E. Oscar, según lo previsto, Wall-E, que era de los más cantados, porque ha sido extraordinaria, ¿verdad, José Manuel? Tú la has recomendado, ningún adulto debe perdérsela. Sin duda, la mejor película de animación del año, de lejos. So tenaciously struggles to find the beauty in everything that he sees. It's a noble aspiration to have in times like these. I dearly want to thank everyone that's been on this film, the cast, the crew, everybody at Disney and Pixar Studios. I have to single out Ed Catmull, John Lasseter and Steve Jobs for creating a cinematic safe Haven, where only film like Wall-E could be made. De la gente que ha trabajado en el guión y en la producción de esta película. I'd be remiss if I did not thank my high school drama teacher Phil Perry for 28 years ago casting me as Barnaby. Está recordando al que fue el director del teatro de su colegio, a su profesor de teatro del colegio por la ayuda que le dio en ese momento. Wall-E ha ganado el premio a la mejor película de animación del año. Les presento a Wall-E, el último robot sobre la Tierra. Fue programado para limpiarla. Ahora se irá del único mundo que conoce para buscar a la única amiga que tiene. Wall-E ha ganado ese Oscar merecidísimo. Estamos en la parte de las películas de animación. Sí. Y Wall-E, bueno, pues está presente además no solo en esta, sino que ha estado también como candidata a mejor guión original. Ahora es el tiempo para el corto. Corto de animación. Corto de animación. Los cortos que tan importantes son y que tanto los has reivindicado en el cine normal, digamos, pero también en el de animación muy importante. Los cortos son la cantera, ¿verdad, José Manuel? Pero no cabe ninguna duda. En un cine, además, como el español, que tiene poquita industria, el cortometraje es la gran escuela, es el paso obligado. Aquí hablamos de cortos de animación americanos. Desgraciadamente no he visto ninguno de estos cinco, creo que no se han pasado por aquí. No hay favorito, claro. No puedo opinar, no hay favorito para mí. Pero dicen que es el futuro, la animación. Hombre, la animación. El cine, porque es difícil piratear. Por supuesto. Es el argumento que. Claro, la animación y el 3D. Uh-huh. Por ahí van los tiros para evitar la piratería, sí. A ver. Y el ganador es. La Maison en Petit Cubes, Kunio Kato. De Kunio Kato. Está subiendo al escenario, está subiendo para recoger ese premio, el quinto de los que se entrega esta noche. Corto de animación. Un reconocimiento sí, sí, Bruno, sí. A la animación japonesa, que como sabemos sí, es de las grandes maestras que hay y muy reconocida también en Hollywood. Está claro que este es un premio que, como ha dicho José Manuel, la verdad es que tampoco he visto ninguna película porque tampoco se distribuye. Claro. O sea, esto se puede ver en algún cine de ensayo y muy particular y muy especialista, pero si no es imposible de ver. Pero quizás son los pioneros, las bases fundamentales del Hollywood, pues comienza de esta forma, trabajando con muy poco presupuesto y con mucho interés y sobre todo componiendo mucho trabajo para hacer estas películas. Los sábados por la noche, madrugada de domingo, cuando conectamos con Raúl Sogún, muchísimas veces, en numerosísimas ocasiones, hablamos de la animación japonesa, que tan importante ha sido en la historia del cine, en la historia del cómic, en la historia de animación en definitiva. El próximo, según lo previsto, el próximo premio a ser entregado, José Manuel, y te hago una pregunta de profano absoluto. Cuando decimos en dirección artística, ¿qué es lo que se valora exactamente y qué lo diferencia de la dirección que entendemos como sí, tal? Sí, la dirección artística es responsable del acabado final de la película. Uh-huh. La dirección artística engloba decorados, vestuario, maquillaje, atrezo, es decir, es el jefe de todo ese apartado artístico que no es la realización ni la dirección de actores, pero que tiene que ver con la puesta en escena y sobre todo con el aspecto final de la película. Lo que aquí se llama un director de producción, bueno, pues dirección artística o dirección de arte, es el responsable de ese aspecto final de la película, en algunas de ellas, pues casi el elemento fundamental. ¿Qué es el próximo premio según algunas previsiones? Ahora mismo vamos a saberlo exactamente. Hay una pequeña parada según un poco el plan previsto, pero entre las películas nominadas para la mejor dirección artística está, además, por supuesto, como no, el curioso caso de Benjamin Button, sí, que en tanto aparece también que el caballero. Que es la gran favorita, Bruno, hay que reconocer, debido a que es, ya sabes, esta película sí que el director artístico ha tenido que trabajar, son 3 horas de película y sobre todo los efectos especiales para poder convertir a Brad Pitt en un hombre que va retrocediendo de edad. Yo no sé muy bien si gana de edad o no. La verdad es que es impresionante cuando se le ve. Sí. El niño que nace viejo y el viejo que muere niño, ¿no? O al revés, no sé. Ese cuerpo tan menudo, su cabeza. Es fantástico. Está clara que no, la película, si no hubiera en este año una cinta como Slumdog Millionaire, el perro de las chabolas, no sé muy bien cómo lo habrán traducido en España. No, no se ha traducido. No me gusta hacer traducciones directas al inglés porque algunas veces son sorprendentes la forma en la que se traduce en España las películas. Pero está claro que esta es una producción que siempre gusta a Hollywood, de un gran estudio, con un gran tema y una historia que también hay que reconocer, aunque un poco larga a mi modo de ver, es muy interesante. También El Caballero Oscuro, nominada en esta categoría. Caballero Oscuro, Batman, del que hablaremos, hemos hablado muchísimo también, precisamente en esa sección del cómic los sábados por la noche, con Raúl Sogún, porque se puede dar la circunstancia. Hablaremos del Caballero Oscuro cuando os hable del mejor actor de reparto, porque Heath Ledger suena como el máximo candidato, y eso que sería una de las primeras o la primera ocasión en que un actor fallecido, José Manuel, lleva el Oscar. Ha habido varias. James Dean estuvo nominado, ¿verdad? También Spencer Tracy, Peter Finch, que además ganó, es el único que ha ganado de estos nominados póstumos, digamos, Ralph Richardson, Massimo Troisi también con aquel cartero de Pablo Neruda, entrañable y sensacional. Peter Finch lo ganó, yo creo que esta noche también Heath Ledger lo puede ganar. Si os parece, como estamos en momento de descanso, en momento para los anuncios en la retransmisión, vamos a escuchar uno de los temas musicales importantes del año en cuanto a cine, la película El Luchador, de la que hablábamos ayer, y el tema principal es de una de las voces más reconocibles de la música norteamericana y de la música mundial, en definitiva. Hablamos de Bruce Springsteen, el boss. If you've ever seen a one-trick pony, then you've seen me. Have you ever seen a one-legged dog making his way down the street? If you've ever seen a one-legged dog, then you've seen me. Then you've seen me. I come and stand at every door. And you've seen me. I always leave with less than I had before. And you've seen me, but I can make you smile when the blood it hits the floor. tell me, friend, can you ask for anything more? Tema, el voz, de voz, Bruce Springsteen, ganó el Globo de Oro, José Manuel, sorprendentemente sí, sí. No estuvo entre los nominados. Pues no, pues ¿no? Aquí en la música no, y además han optado por nominar dos temas de Slumdog Millionaire, algo así como si le quisieran dar sí. El premio a la fuerza. Pero aquí está Hugh Jackman otra vez, se ha terminado el descanso, dejadme la gala lleva muy buen ritmo. Que volvamos, José Manuel, al tema del Oscar de Heath Ledger, si lo recibe, ya sabéis que todos los ganadores de los Oscars tienen que firmar un contrato con la Academia en la que se responsabilizan a no venderlo, para que no aparezca pues o en eBay o lo vendan o lo pongan a la venta. Entonces, legalmente, ¿a quién le pertenecerá ese Oscar si Keith Ledger lo consigue? En teoría debería de ser o a su mujer o a su hija mayor. Si es su mujer, él no estaba casado, aunque tenía una relación con Michelle sí. Williams. Su hija, Matilda Rose Ledger, tiene solamente 3 años. Lo que puede suceder es que finalmente Michelle Williams sea la que se lleve el Oscar, con la garantía de que cuando la hija de ambos, Matilda, cumpla los 18 años, sea ella la que se quede en perpetuidad con el premio que supuestamente parece que casi con toda seguridad va a recibir su padre. Pues eso es lo razonable, una especie de usufructo, ¿no? Para la madre hasta que la hija, que es verdaderamente la heredera. Aunque los padres parece que no están muy, los padres de él parece que no están mucho por la labor sí. Y ahí va a haber escándalo, seguramente sí, lo vamos es que a ver. Sí, ha habido jaleillo en la familia. Ya estamos con los nominados de la mejor dirección artística, que son el curioso caso de Benjamin Button, El Caballero Oscuro, de Darts, Revolutionary Road, y una de tus favoritas, José Manuel, El Intercambio. Sí, me parece que la película de Clint Eastwood tiene una dirección artística sensacional. Ese clima, ese ambiente que hay durante toda la película es un trabajo de verdadera categoría. Podemos asistir también, ahora cuando se entregue este premio, a la que pudiera ser la segunda estatuilla. No, porque el curioso caso de Benjamin Button no ha ganado, ya ha ganado una. No ha ganado ninguna todavía, efectivamente. Vamos a descubrir dentro ya de muy poquitos por ahora reparto, segundos. Reparto porque las grandes, una se ha llevado Milk, otra exacto. Se ha llevado Slam Dunk y otra se ha llevado... Wall-E. Exacto. Ahí está. The Oscar goes to... The curious case of Benjamin Button. El curioso caso de Benjamin Button, el primero de los 13 premios a los que aspira esta noche. Sí. Para Donald Graham Burt. Todo según el guión previsto, de momento. La sorpresa está en la realización y en la presentación, en los premios de momento poca. Así es, así es. Curioso de verdad, desde luego, el caso que presenta esta película que a ti te encantó, José sí, Manuel. Sí, hombre, sin duda, sin duda. Tengo que preguntarte, wow. ¿Cómo son capaces, y a lo mejor alguno de nuestros oyentes se lo ha planteado, cómo son capaces de hacer esa mezcla del cuerpo de un sí. Niño con el rostro de es la técnica del motion capture, esta que llaman. Han hecho infinidad de fotografías y de tomas de la cabeza de Brad Pitt con diferentes gestos y con esos maquillajes a veces hasta de 5 horas de duración, y esa cabeza después se superpone digitalmente en el cuerpo de los actores de las distintas edades. Hay quien decía por aquí que si gana el Oscar se lo deberían llevar todos los actores que le han puesto cuerpo, porque aunque la cara siempre es suya con ese maquillaje, el cuerpo es de distinto. Desde que cuando es un chaval de 7 años realmente era un niño de 7 años al que digitalmente en la postproducción se le coloca esa cabeza de Brad Pitt anciano. Entonces, bueno, pues cientos me parece de tomas de la cabeza, de los gestos, de los planos de Brad Pitt para superponer después a la imagen de los actores en las diferentes edades. Aunque sí, es verdad que hay 3 o 4, ¿no? Por lo menos dobles de Brad Pitt cuando es chiquitín, cuando ya rejuvenece. No, es que son actores distintos, sí. Aspira a 13 estatuillas, ha llevado ya la primera, El curioso caso de Benjamin Button. Quédese aquí un ratito, le sentará bien descansar. ¡Por todos los santos! Muestra los achaques no de un recién nacido, sino de un hombre de 80 y muchos con un pie en la tumba. ¿Se va a morir? De viejo. ¡Oh, santo Dios! ¡Es clavadito mi exmarido! Me llamo Benjamin. Benjamin Button. ¿Qué edad tienes? 7. Pero aparento mucho más. Dios te bendiga. 7 dice. Benjamin, esta es mi nieta Daisy. ¿Estás enfermo? Me dijeron que iba a morirme pronto, pero... a lo mejor no. Eres raro. ¿Tienes lo que hay que tener para moverte en un barco? Eso creo. Me da repelús. Yo no puedo. ¡Benjamin! ¡Ven! Vale. Y estamos ya con el mejor diseño de vestuario, Agustín. Sí, y yo creo que aquí hay dos grandísimas favoritas. Una, otra nueva, el caso curioso de Benjamin Button, seguramente la va a ganar. Y también, no te creas que no, Australia, donde nuestro Hugh Jackman tiene un papel protagonista principal. También otra de las posibilidades es que fuera la duquesa, aunque yo creo que el premio va a ser finalmente para... El curioso caso de Benjamin Button. Yo estoy de acuerdo, y la duquesa no se ha estrenado aquí todavía. Una película sobre... Sí, la duquesa, lo conoce. La duquesa ha ganado. No la hemos visto aquí, Agustín. No tenemos noticias de esta película. Sí, Michael O'Connor por la duquesa. Sí. Ahí es una que se le ha escapado al caso curioso de Benjamin Button. Pues sí. Michael O'Connor ha ganado ese premio Mejor Diseño de Vestuario por La Duquesa, una de las películas que no han llegado hasta aquí, aunque sí han llegado, y lo escuchamos a La Rosa de los Vientos. And what we see her wearing tonight, I look forward to seeing the rest of you wearing tomorrow. The Empress of Fashion herself, the Duchess of Devonshire. One has to accept one's responsibility and settle down to the task at hand, providing the Duke with a son. Do you think of me when we're not together? Of you more than anything else. This is a dangerous path to choose, my girl. All my life, I've been fighting my way upstream. I love you in the way I understand love. You can't ask me to battle nature in my own heart. Mejor diseño de vestuario, Michael O'Connor por La Duquesa. Seguimos en esa ceremonia, estamos ahora escuchando al ganador de esta estatuilla. Y el siguiente premio, según lo previsto, según las diferentes fuentes, será maquillaje. Y ahí sabremos si el curioso caso de Benjamin Button, que poco a poco va apuntando a que por lo menos las 10 estatuillas, que nadie las esperaba, ¿no? Pero que no se las va a llevar. No, tantas no, pero esta es indiscutible. ¿Cómo no va a ganar el premio al maquillaje? Esta película que es maquillaje toda entera, más que ninguno. Exacto. También está el Caballero Oscuro y Hellboy 2. Sí. Tres películas en esta ocasión solamente en la terna de denominados. No es lo habitual, pero bueno, también en animación estaban así. También, sí. Y en la música. Y también en mejor película, o sea, mejor música también. Greg Canham for The Curious Case of Benjamin Button. John Caglione Jr. and Connor O'Sullivan for The Dark Knight. Mike Elizalde and Tom Flautz for Hellboy 2, The Golden Army. And the Oscar goes to The Curious Case of Benjamin Button, Greg Cannon. Ahora sí, es el segundo de los premios para el curioso caso de Benjamin Button, Greg Cannon. Mejor maquillaje, segundo Oscar, como decimos, para esta curiosa película, El Curioso Caso de Benjamin Button, que es... de momento, hasta que aparezcan las nominaciones de Snoop Dogg Millionaire, que todavía no ha aparecido en las nominaciones de forma sustancial, Agustín, de momento es la película que tiene más presencia en estos momentos. Sí, yo creo que se va a llevar muchos de estos Oscars, digamos, técnicos o de segundo nivel, aunque en cualquier caso hay que reconocer, no hay que considerar segundo nivel ni el maquillaje, ni tampoco el diseño de vestuario, ni por supuesto el guión. Está claro que son trabajos que son esenciales para que una película pueda plasmarse y pueda ser vista en el cine. ¿Cómo no reconocer el papel que tiene el director artístico en una cinta? Con lo cual son premios que evidentemente no son tan importantes o que atraen tanto la atención como los grandes de mejor actor o mejor actriz o mejor director y mejor película, pero estos son muy considerados y yo creo que ahí va a ser una de las galas en las que una película va a tener más, y esta va a ser la de Benjamin Button, que va a recibir yo creo que muchos de estos premios. El siguiente de los premios es de los técnicos, pero no se puede decir que no sea importante, porque la fotografía es fundamental, ¿verdad, José Manuel? Absolutamente, absolutamente, y además una de las categorías más competidas. Yo creo que hay aquí cinco, están las grandes, además, algunas de las grandes aquí. Son cinco joyas, cinco obras de arte: El Intercambio, El Curioso Caso de Benjamin Button, El Caballero Oscuro, El Lector y Slumdog Millionaire. What it is, how to get it, how to keep it, and what to do when it all goes terribly, terribly wrong. And now, over 80 years later, relationships have really only gotten more complicated. I had to become a vampire to find the right woman. I had three fathers, so. Hablando de vampiros. And the movies continue to be obsessed. Figuring out love never goes out of style. Here's what romance looked like in 2008. Que la ceremonia todavía en este momento hace una pequeña pausa, aunque el ritmo, ¿verdad, Agustín? Está siendo, se han entregado, especial la presentación de la mejor actriz de reparto, porque es uno de los premios importantes, pero luego las presentaciones han ido muchísimo más rápido y está avanzando de una forma muy muy notable y con mucha agilidad esta ceremonia. Sí, el objetivo en esta edición era resumir todo en aproximadamente unas 3 horas y 10 minutos, sobre todo para que las noticias locales de la mayor parte del país, en la costa este o ya en cerca de la hora en la que se emiten en la costa oeste, pues puedan informar de los premios, y yo creo que se va a cumplir mucho las expectativas. Está siendo muy movido. El señor Hackman apenas ha participado, nada más que solamente en la presentación inicial, que ha sido muy breve, más breve de otras ocasiones, si no recuerdo mal, y se está moviendo a un buen ritmo. Están saliendo mucho los personajes a presentar, los invitados que presentan, y parece que la cosa va muy rápido, va muy cómoda. Hay que decir que en Los Ángeles, en donde está celebrándose esta gala, son las 6 y 27 minutos. En Nueva York, 3 horas más, ¿no? Las 9 y 27 minutos. Las 9 y 27 minutos de la noche, sí, efectivamente. Es noche muy fría, por cierto. Hay que retransmitir pensando en esas 3 horas de diferencia que hay entre ambas costas, y que eso es muy importante de cara a las audiencias. Sí, sobre todo porque el año pasado hubo solamente 32 millones de personas que se presentaron se quedaron ante la pequeña pantalla. Hubo muchas mujeres que huyeron de forma masiva. Este año ha sido un año difícil para las cadenas de televisión, porque ha habido muchos anunciantes tradicionales. Por ejemplo, se me viene ahora a la memoria General Motors, con unos problemas económicos tremendos, muy fuertes, se ha retirado este año y sí, no ha participado en esta edición, la 81 de los Oscars. Los anuncios publicitarios que se están viendo aquí en Estados Unidos, el precio original al principio era de aproximadamente $1.800.000 y ya a menos de un mes ya se vendía por $1.400.000, con lo cual ha habido incluso hasta rebajas, pero que no ha hecho que algunas firmas importantes se presenten, porque la crisis económica se nota. Yo creo que también se ha visto un poco hoy en la alfombra roja, de que ha habido joyas y ha habido exhibición de lo que es pues lo que siempre hace Hollywood, la riqueza que hay y que rodea a los actores y actrices, pero es un poco más comedido. No hay que... Sobriedad, un poco de sobriedad se ha notado, efectivamente. Estamos de retorno en esa gala, después de unos minutos de pausa, pero... Como estamos en este tiempo, también estamos escuchando música. Antes hemos escuchado al jefe de voz, a Bruce Springsteen, una de las canciones como mejor canción original, dos candidatas por Slumdog Millionaire. No puede ganar las dos, pero una de las que puede llevarse la estatuilla es este tema, Hi Ho. आज आजा आजा जिंद शामी आने के तले आजा जरी वाले नीले आजमाने के तले Tiene toda la del mundo, desde luego, este hi-hop de Rahman y Gulzar. No sé si lo he dicho bien, pero bueno. Bueno. Pero también es curiosísima esta circunstancia, José Manuel. Sí, sí. Dos temas de la banda sonora original, pues sí, como candidatas a mejor canción original, ¿no? Es francamente curioso. Puede ser, ¿por qué no, verdad? Si hay que elegir las tres mejores piezas, pero pueden ser dos de esto, la misma película. Esto lo que... La lógica es fundamental, es decir, desde Descartes la hemos practicado y hay que practicarla. Si de las tres canciones nominadas para Mejor Canción Original, dos son de Slumdog Millionaire, ¿por qué hay Oscar a Mejor Música Original? Sí, se supone que tiene que ser esta, evidentemente. Pues casi que sí, si usamos la lógica. Pero bueno, ya sabes que como comentábamos el otro día en los Oscar, como en otros premios, ¿verdad? A veces funciona la lógica, a veces la sorpresa y a veces el capricho. Entonces, todo es posible. Una de las circunstancias que hemos comentado en el Callejón del Escribano en las últimas semanas es que en este año sí que había coincidencia total. Las cinco películas candidatas a mejor obra, mejor película, también son los cinco mejores directores, ¿no? Sí, este así año. Sucede, sí. Eso puede dar lugar también a lo que algunas veces sucede en esta ceremonia, y es que gana una película y el director de la otra, de esas dos, llamemos grandes finalistas, ¿no? No hace mucho que... yo creo que dos veces ha pasado en los últimos tres o cuatro años. A ver qué sucede esta noche. Y ya vemos de nuevo, Agustín, a Hugh Jackman. Because he's not just thinking about the technical aspects of filmmaking, he's thinking about character and mood and story. The cinematographers don't just create shots. Están hablando de, efectivamente, de los directores de fotografía, de su papel, de la forma en la que operan y trabajan y convierten en una película y cada uno de los cuadros de esa película, pues, en un largometraje. Recordamos Madeleine Portland, que es una de las protagonistas en este momento. Ben Stiller. Está haciendo... O es Ben Stiller o es el hombre lobo. Es Ben Stiller, pero está haciendo un sketch cómico. Ha habido hace unas semanas una entrevista que ha hecho uno de los actores de Phoenix. Recordar el nombre... de uno de los actores del momento en Estados Unidos, del que no recuerdo el nombre, pero que estaba en la película El Gladiador, es uno de los que participa en la película El Gladiador y que parece que pues ha decidido dejar el cine y se va a dedicar al rap, y apareció en una entrevista en un programa de televisión con barba y contestando de una forma muy peculiar algunas de las preguntas que le hacían, y este es el, como le ves ahí, no está prestando atención, está comiendo chicle. I heard the Slumdog Millionaire was shot entirely on this cell phone. Y Stiller está haciendo una parodia de esta entrevista. What's going on with you? Nothing, I just want to retire from being the funny guy. Bueno. So. Está haciendo la misma parodia que hizo en el show de David Letterman este actor, Joaquín Phoenix, exactamente. Joaquín Phoenix. Cinematography. Él parecía que estaba en ese momento como bastante ido y no prestaba ningún tipo de atención, y ha sido una de esas entrevistas que más veces ha sido pinchadas en internet en los últimos tiempos. Y están presentando las nominadas, las está presentando Natalie Portman, José Manuel, que es una de las actrices, bueno, más prometedoras, no, ya es una realidad, pero que va a marcar una época también. Bueno, yo llevo muchos años enamorado de Natalie Portman, de manera que ¿qué te voy a contar? No lo sabemos, no lo sabemos. Por cierto, que la señorita Pinto, que es la protagonista femenina de la película Slumdog Millionaire, como la veíamos en el escenario, está bellísima con un vestido de color azul. Van a subir todos. Al final ya veréis que eso va a parecer una guardería, porque todos los niños que aparecen en la película, también está previsto que si la película gana el premio, pues estarán en el escenario. Ya estamos viendo las imágenes de esas candidatas, el curioso caso de Benjamin Button, el intercambio, que es una de las grandes ausentes, por lo menos en los grandes en los sí, grandes apartados, ¿verdad? Es que José Manuel, más castigado este año, ¿verdad? Demasiados enemigos. Sí. El caballero oscuro, el lector de Reader y Slumdog Millionaire, dentro de tan solo unos instantes, unos segundos, salimos de dudas. Y Slumdog Millionaire va a ganar el segundo Oscar, ¿verdad? Sin duda. And the Oscar goes to Anthony Dodd Mantle for Slumdog Millionaire. Efectivamente, Anthony Dodd Mantle. Cómo no, si la fotografía es una auténtica belleza, la de esta película. Pero no hubiera sido injusto ninguna de las otras, son cinco grandes obras. Y pensaros una cosa, José Manuel y Bruno, esta película tuvo muchos problemas para ser distribuida. Y tanto. Para filmarla, para ser distribuida. Aquí en Estados Unidos no tenía nada hasta que al final Miramax, el señor Wiseman, que es el gran capo de este estudio, se decidió apoyarla, pero ha tenido muchísimos problemas para ser distribuida en Estados Unidos. Sí, iba al mercado de vídeo directamente. O sea que... Respecto a su coste, 15 millones de dólares, unos 10, 12 millones de euros, puede ser una de las películas más rentables de la historia del cine, por lo menos en cuanto a Oscars. Ya lleva dos, Slumdog Millionaire. Bienvenidos a ¿Quién quiere ser millonario? ¿Está nervioso? ¿Yo? ¿Nervioso? Sí. ¿El retrato de qué estadista americano aparece? Sonría. En los billetes de 100 dólares americanos. Benjamin Franklin. La respuesta es correcta. Catedráticos, médicos, abogados nunca pasan de las 60.000 rupias. Él va por 10 millones. ¡Qué jugador! ¡Cogedle! Recuerda que si te equivocas, lo pierdes todo. Así. ¡Lática! ¡Samuel! ¡Lática! ¿Qué diablos puede saber un desgraciado? Las respuestas. Sabía las respuestas. El segundo de los premios para Slumdog Millionaire. Yo no sé, Agustín, en las últimas semanas han llegado algunas noticias de la India, también José Manuel, sí, respecto a la polémica que sobre cómo se representaba el mundo de la pobreza en la India. En Estados Unidos también ha habido polémica respecto a la temática de la película y a la forma en la que se presenta cómo es ese país y la economía de ese país. Ha habido eco, evidentemente. Los indios se han quejado de que se cae en el estereotipo fácil de que esta no es la India moderna que nos han hecho o nos han vendido en los últimos tiempos, nos han hecho creer en los últimos tiempos de los expertos en tecnología, informáticos que te responden cuando haces una llamada telefónica aquí a cualquier empresa, ya sea de telefonía o ya sea de ordenadores, quien te responde es alguien de que está en la India. Yo he tenido en los últimos tiempos algún que otro problema de ordenadores y cuando alguien me ha preguntado, lo que he hecho es para un poco agotar esos momentos en los que el ordenador no quiere funcionar y tienes que esperar y tienes que estar hablando con el técnico y decirle, por cierto, ¿dónde está usted? Y me han dicho, en Bombay. Y lo primero que les he dicho, ¿han visto usted la película Slumdog Millionaire? Con lo cual, es cierto que esa conexión entre América y esta gente de la India ha sido más real siquiera a través de esta cinta que evidentemente aquí. Lo importante de ella ha sido que se empezó a ver por un grupo de gente que la fue a ver como algo novedoso, que no, estaba fuera de lo que habitualmente ofrece Hollywood y que luego, por lo que aquí casi siempre garantiza el triunfo de una película, y su proyección de las pequeñas pantallas a las grandes, es que la gente empezó a contar a sus amigos, a sus vecinos, a sus familiares, de que había que ir porque es muy buena. Y es ciertamente lo que ha sucedido con ella. Ahora, según los planes previstos, vamos con unos premios técnicos. that, Jerry Lewis. Dice que sí. And where would we be if there were no Ed? Uno de los nombres de los que se va a hablar mucho esta noche, aún queda mucha ceremonia hasta que aparezca y hasta que se hable de él, pero que es imposible no hacer mención, no recordarlo, no homenajearlo también en estos momentos, ¿verdad, José Manuel? Jerry Lewis. Pues sí, Jerry Lewis va a recibir un premio honorífico. No ha ganado el Oscar nunca, ni incluso en sus mejores películas y las más celebradas popularmente. Jerry Lewis es otro de esos artistas que ha sido casi más celebrado en Europa que en América, pero va a recibir en esta ceremonia el premio honorario, el premio por su tarea humanitaria de tantos años en favor, en concreto, de los enfermos de distrofia muscular. Su asociación, su fundación, lleva muchísimos años recaudando muchísimo dinero para ayudar a estos enfermos, y le van a entregar ese premio humanitario. De alguna manera es también una compensación por toda una carrera que ya se acaba, naturalmente, porque es un hombre mayor. Pero es un... Bueno, pues como dices, por desgracia ha habido a veces, ¿verdad, José Manuel? Grandes artistas reconocidos, conocidos y admirados. Caso de Jerry Lewis, que nunca haya subido ahí, ¿verdad? Nunca. Que haya que esperar un poquito a esta ceremonia, a este premio honorífico, pues es un verdad. Poco injusto con una trayectoria que, bueno... Sí, hombre, claro que sí, pero, en fin, recordemos que, por ejemplo, Kubrick... Charlie Chaplin. Chaplin, Kubrick, claro. Nunca ganó el Oscar. Kubrick igual lo hubiera ganado, ¿verdad?, porque tanta potencia tenía su cine. Se murió antes. Sidney Lumet, otro de los grandes, grandísimos, que todavía está en activo a pesar de ser tan mayor, nunca ha recibido el Oscar. Bueno, es que a veces la Academia no se acuerda de todo el mundo. Y hablando de cosas que nos vamos a acordar, y, bueno, quedan 365 días aproximadamente para la próxima ceremonia, pero lo hemos comentado ya, este año teníamos a Penélope Cruz, pero la presencia el año que viene del cine español en los Oscar puede ser verdaderamente interesante, por lo menos por lo que preveemos, ¿no? Sí, hombre, tenemos ya a Almodóvar presentando su película por todos los medios posibles, todavía no a la prensa, pero ya está, en fin, en blogs, en bitácoras, en webs, en la prensa, en todos los lados. Su película se estrena este mes que viene, y allá para este otoño Amenábar. Bueno, son dos directores que tienen Oscar. Lo claro. mismo el año que viene repite alguno de los dos. Ojalá sea así. Ojalá estén los dos en diferentes candidaturas. Bueno, porque tanto Amenábar como Almodóvar salieron ya de ese reducto que parecían que estábamos condenados solo a ser candidatos como mejor película de habla no inglesa. Claro que sí, estábamos y que se podía aspirar a más. Incluso se llegaba a creer, casi como leyenda urbana, se llegaba a creer que una película que era de habla no inglesa no podía aspirar a ningún otro Oscar, ¿verdad? No es verdad, y bueno, se ha demostrado ya con el caso de Almodóvar, ¿no? Bueno, la película de Amenábar, los cortes que he visto son de una espectacularidad descomunal, parece una película de los grandes estudios americanos. Ágora se llama. Dean Martin, Jerry Lewis, los escuchamos, va a ser el homenajeado esta noche en la 81 edición de los Oscars de Hollywood. Don't be scared, folks. No, it's only us. You don't sneak up on me. You know I'm nervous. I could have spilled everything all. Uh-huh. Oh, there you are. If you think that's a tangle, wait until you see what happens to Dean and Jerry when a gang of ruthless killers get on their trail. Somebody's got to move. The heat's on in New York. So they stow away on a cruise to Cuba. Now I know what a sardine feels like. But the chill is on in the haunted castle. Estamos en esos momentos y en esos minutos de parones después de varias entregas en varios premios. Si esto es una carrera, bueno, pues en esa carrera de momento hay empate. Entre el curioso caso de Benjamin Button, lleva dos, y Slumdog Millionaire, que lleva también dos. Está clarísimo que va a ser así, que seguramente se llevarán un número parejo de Oscar ambas películas, un poco viendo dónde está cada una. El problema es, y lo que hay que dilucidar, cuál de ellas dos se lleva los importantes, los más relevantes. Claro, sobre todo película y director, ¿verdad? pudiera darse incluso, como decía antes, esa especie de reparto. Que hubiera un reparto total y absoluto, ¿no? Sí, que a veces uh-huh. hace la academia. Yo apostaría, ¿por qué no? Porque Slumdog y Danny Boyle se van a llevar los dos premios grandes. Los cortos, el corto de ficción será el próximo que llegará dentro de unos minutos. Evidentemente, de los cortos de ficción no tenemos mucha información, pero es importante hablar, José Manuel, sí, de sí. lo relevante que es el corto, ¿verdad? No, y además hemos tenido ya, me parece que en tres ocasiones, cortos españoles. Este año también había, pero se quedó en el primer corte. Hemos tenido cortometrajes españoles, pues me acuerdo del primero de Fresnadillo y también de Alumbramiento, de Chapero Jackson. Bueno, pues son cortos que aquí en España han tenido ya una auténtica repercusión y que además han llegado a distintas eliminatorias de los Oscars y alguno incluso a la final. Eso quiere decir que el cortometraje en España también tiene ya la importancia que se merece, y en América, bueno, tienen su Oscar desde hace uh-huh. muchísimos años, de manera que no se puede discutir. ¿Y cómo es posible, cómo será posible, qué fórmulas se pueden articular para que los cortos lleguen también al gran público? Es muy difícil. Como decía antes Agustín, en circuitos especiales de salas que se dediquen a la exhibición de cortometrajes, y luego el camino natural son los festivales. Hay cada vez más festivales, desde luego en España, en Europa y me imagino que en América también, festivales de cortometrajes, y por ahí donde puede estar la difusión, la exhibición. Desde luego, quien piense ganar dinero con un cortometraje está absolutamente uh-huh. engañado. Por ahí, desde luego, nada. Pero también está Internet. Sí, Internet también, efectivamente. Además, ya hay festivales uh-huh. De cortometrajes en Internet, uh-huh. sí. Hace algo más de una hora finalizaba el camino por la alfombra roja entre los grandes, en esta ocasión grandes de la música, que veíamos en las imágenes. Estaba Peter Gabriel, que está en esa banda sonora original de una de las películas que ya se ha llevado Oscar, mejor película de animación, Wall-E. Escuchamos su música. Your feet had been bound by what gravity brings to the ground. Did you feel you were tricked by the future you picked? Well, come on down. All these rules don't apply when you're high in the sky. So come on. A las 4 y 8 minutos, dentro de aproximadamente unos 20 minutos, llegará el premio a otra de las... Bueno, no entra dentro de las grandes candidaturas, pero el mejor documental. José Manuel, este año, en las en diferentes secciones en el Callejón del Escribano, sí. hemos hablado de muchos documentales. Sí. Este año ha sido muy bueno, ¿verdad? De película documental, que es un muy concepto bueno. que es importante. Sí. No es lo mismo un reportaje televisivo de una hora que una película documental, ¿no? Aunque a veces se confunda. Lo que ocurre es que parece que después de estos dos años en los que estuvo tan presente Michael Moore, eso se ha perdido un poquito, ¿verdad? Sí, ha habido un gran auge en ese momento. En España ha servido para que se rueden y se exhiban muchísimos documentales. Y yo creo que globalmente el género como tal, el documental, está en verdadero auge. Vamos a ver cada vez más películas documentales y, bueno, no hemos visto aquí en España todas las que están nominadas, pero sí que hemos visto, por ejemplo, Manowar, que seguramente Agustín ha visto también, la hazaña del loco este que cruzó un cable entre las Torres Gemelas uh-huh. y tuvieron que bajarlo de allí porque no quería ni bajar, o no podía, no sé muy bien. Una de las películas documentales que recomendabas este año, te lo digo porque lo vi hace muy poquitas semanas y me impresionó, Oro Negro, la verdad bueno, es que sí. espectacular. Oro Negro, que es el café, no es el petróleo. Sí, exactamente, es el café, un documental que denuncia el comercio abusivo, descaradamente abusivo, que se practica desde los mercados de Nueva York en los países que recolectan, que trabajan en el café africano sobre todo. Un documental que aclara muchas ideas, aunque se llame Oro Negro, sirve para verlo muchísimo más claro. Y ya se ha entregado, Agustín Alcalá, el corto de ficción. Así es, sí, que ha ido para la película Off the Track, que es algo así como On the Line, no. que es el que ha ganado. Que ha ganado el premio. Toyland, creo, ¿no? Spinsel Laughlin o algo así era. No, creo. Sí, ha sido para... Spixeglan. Spixeglan. En inglés. De una producción del Håkan Alexander Freiding, que era el señor que ha ganado el premio. Toyland, que aquí se ha traducido al inglés como la tierra del muñeco. Más fácil de pronunciar. Lo desconocemos por aquí, sí. Verdaderamente. Corto de ficción, estamos en esos minutos en los que lo tenemos. Anuncios. Come on, give us a ship and we'll go on a cruise. Ship anyone? Que es el sonido de Toyland. Ha ganado mejor corto de ficción. We need a ship. Any color will do. There must be an ocean around. We need a ship. But there isn't any ocean here. You say there's no ocean around. Not when I last looked. We need a ship. But I'm sure there's a lake around the house. No, there isn't. You say there's no lake around the house. Toyland ha ganado mejor corto de ficción. El primer Oscar para Toyland esta noche. Que no parece que vaya a ganar muchos más. Quedan muchos minutos hasta el siguiente, que puede ser el de actor secundario. Luego, a partir de las cuatro llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, siguen con Agustín Alcalá y después José Luis Salas en No Son Horas, también con Agustín Alcalá, continuando con esta ceremonia que se adentrará ya en España con las primeras luces del amanecer. Y si te parece, José Manuel, para ir finalizando esta edición de La Rosa de los Vientos, esta hora especial, vamos a hablar un poquito de las diferentes candidaturas que después, a partir de las cuatro, van a ser, bueno, pues las protagonistas en Onda Cero y las protagonistas en el Teatro Kodak en Los Ángeles. Esa que ya hemos mencionado, la de actor secundario, sí, que es de las que está cantada. Parece, ¿no?, que tiene nombre y apellido, ¿verdad? Heath Ledger debe ser el ganador. Bueno, pues como decíamos, el actor fallecido, pero bueno, pues está ahí su película, El Caballero Oscuro. Quizá una de las bazas más impresionantes de la película es su actuación, no cabe duda, o por lo menos su personaje, ¿no? Porque, bueno, la actuación, en fin, maquillado y tal, pero bueno, de alguna manera creo que es casi indiscutible que va a llevarse ese Oscar. El Caballero Oscuro, Heath Ledger, que dentro de muy pocos minutos puede llevarse ese Oscar póstumo, pero Oscar a mejor actor de reparto. You've changed things. Forever. There's no going back. See, to them, you're just a freak. Que Batman, además, yo tuve la ocasión de ver esta película en el IMAX de Seattle, en el estado de Washington, con unas imágenes espectaculares. Y lo cierto es que el mensaje y la profundidad del guión de la película de Batman sorprende en relación a las anteriores de Batman. Sí, sí, esta serie es nueva mucho más dura, de Christopher Nolan tiene un aire completamente distinto. Ha buscado el origen de Batman quizá de otra manera, un poquito más original, y es cierto que tiene un guión, bueno, pues con un mensaje un poquito más profundo que el Batman del TVO, seguramente. Y mejor película extranjera llegará dentro de una hora, pero siempre hemos estado todos los años muy pendientes. No tenemos película española. Los Girasoles Ciegos fue se quedó en la penúltima etapa. Yo creo pero... que era flojita para esta aventura, ¿no? ¿Y cuál puede ganar este año? Yo creo que hay dos favoritas muy claras. Por un lado, La Clase, la película francesa de Laurent Cantet, acaba de ganar el Spirit Awards, eso es una garantía, pero quizá el enemigo más fuerte es Vals con Basir, la película de Ari Folman, la película israelí, que habla en un sistema de animación muy interesante, habla de la matanza aquella del Líbano, de los campos de refugiados de Sabra y Chatila, ¿no? Una película estremecedora, demoledora, con un concepto estético impresionante, y todo lo contrario que La Clase, que es una cosa muy sencillita. La película israelí seguramente se va a llevar la estatuilla. Y respecto a los mejores efectos especiales, que siempre nos interesa mucho, pero es que los candidatos, tres candidatos en este caso, bueno, pues son de un nivel extraordinario, aunque parece que está cantado, aunque ahí está nuevamente también El Caballero Oscuro. Sí, está El Caballero Oscuro, está Iron Man, que es una película de efectos especiales desde el primer fotograma, Pero, claro, el curioso caso de Benjamin Button nuevamente debe llevarse el gato al agua por esos efectos digitales y especiales de la película. Ese momento cuando se levanta de la silla que intenta andar. Bueno, bueno, bueno. Espectacular, sí, porque sí, claro, ahí sí, sí que sí. Se ve perfectamente Martín, el cuerpo y la cabeza. Martín, sí, no hables, sí, que sí. Yo creo que quieres darte la vuelta, ver la televisión, está Beyoncé actuando. Es verdad, es verdad. Y es una representación con Hugh Jackman. Están hablando de algunos de los memorables títulos más conocidos de canciones de Broadway que han tenido además extensión en las pantallas cinematográficas. Y efectivamente, ahí está la bellísima Beyoncé. No, y recordad esta sintonía. Es extraordinario entre Olivia Newton-John y Beyoncé. Pero la verdad es que todo lo que toca esta chica, todo lo que hace, lo convierte en éxito. Y en este momento es una de las cantantes. Es una de las cantantes. Bueno, está en Cadillac Records haciendo de Etta James. Realmente sensacional, lo mejor de la película. Y lo bueno es que esta es su voz, ¿eh? Ya lo creo. ¿Cómo echo yo de menos estos números en nuestras ceremonias de los Goya? Desde luego. Algo parecido a esto. Casi. No, pero es verdad, fijaos. Pero es difícil encontrar incluso un Hugh Jackman que haga esto, ¿verdad? Bueno, pero tenemos a Lina Morgan, que es como de ellos. Bueno. No, pero es verdad. Y el musical yo creo que está viviendo un momento de esplendor. Claro que sí. A lo mejor los actores, el dinero que no ganan por esas películas que luego se copian en internet... La solución está en llevar esos números en vivo a teatros, porque eso no se puede copiar. Eso es, o lo vives en directo, yo creo que es una muy buena el idea. Futuro del musical y del teatro y de los actores en general. Pero porque la mayoría de los que recordamos y nos gusta Hollywood, y nos gustan los shows de Hollywood, es esto. Esto es el show, esto claro, es Hollywood. Claro. Esta es la máxima expresión de la cinematografía norteamericana, porque al fin y al cabo grandes películas con muchísimo menos presupuesto y con grandes historias y guiones se hacen en Italia, se hacen en España, se hacen en Francia, en Inglaterra, pero esto es el Hollywood que todos conocemos. Exacto. And I can hear a bell ring. One more look and I forget everything. Oh, whoa, Mamma Mia, here I go again. My, how could I resist? Ha! Mamma Mia, does it show again? My, just how much I missed you. Espectáculo este dueto Hugh Jackman Beyoncé. Me parece que va a ser uno de los momentos inolvidables de la noche de esta ceremonia número 81 de los Oscar, que está retransmitiendo esta noche Onda Cero dentro de unos minutos. No son horas, con José Luis Salas. Continúa con esa retransmisión, una retransmisión que a las 2:47 minutos vivía para nosotros, 2:47 hora española, 5:47 hora de Los Ángeles. Nuestro momento espectacular, mejor actriz de reparto, el premio se lo llevaba, y lo sentía y lo contaba así, Penélope Cruz. Todos los que desde España ahora estén compartiendo este momento conmigo y sientan que esto también es de ellos, se lo dedico, y a todos los actores de mi país. Muchísimas gracias, thank you so much. En su segunda participación, en su segunda presencia en los Oscar... Merecido, quizá por la primera, como comentabais. Sí. La primera era un papelazo. Aquí, bueno, no es tampoco a mí el personaje de esta película que más me gusta de Penélope, pero bien valga uno por el otro, yo estoy de acuerdo con Agustín. Tiene su gracia verle un poco así, en plan loca, ¿no? Sí, bueno, sí, hombre, no, claro que tiene gracia, cómo no. Y además a los americanos les ha encantado, eso está clarísimo. Y Woody Allen ahí les dejó manga ancha, sin guión, sin diálogo, a que se insultaran ampliamente Javier y ella, y la verdad es que la escena es muy divertida, las escenas que comparten los dos. Agustín Alcalá, dentro de unos minutos con José Luis Salas, seguís con los Oscar y además ya con los premios importantísimos, y se desvelarán todas las incógnitas que ahora están todavía abiertas sobre cuáles van a ser las películas, las grandes triunfadoras de la noche. Agustín Alcalá, muchísimas gracias, te seguimos escuchando. Bruno, saludos, y José Manuel, como siempre ha sido un placer. Nos encontramos pronto. Un abrazo, adiós. Agustín. Edición especial está de La Rosa de los Vientos, Tertulia Zona Cero, durante la primera hora y 45 minutos aproximadamente. La hemos enlazado con la ceremonia de los Oscar. Nuestros colaboradores, Carlos Canales y Jesús Callejo, que estuvieron en el primer tramo de programa. Y después, como no, con José Manuel Escribano. José Manuel, un placer. Y nos escuchamos el sábado que viene. Y ya dejamos atrás los Oscar, sí, que hay muchas otras cosas en el mundo del cine, ¿verdad? Sí. Un abrazo para todos. Ahora llegan nuestros compañeros de los servicios informativos, nos ponen al tanto de todo lo que está ocurriendo en España y en el mundo. Y después, continúa en la sintonía de Onda Cero, No Son Horas, con José Luis Salas, con Agustín Alcalá, con los Oscars.